Estamos con Nacho Levi, referente de La Poderosa, acá en las inmediaciones de la marcha que va a comenzar contra el G20 y el FMI. Nacho, ¿qué reflexión te merece esta convocatoria? Creo que dentro de la burla general del G20 es una de las postales que nos esperanza. Ver a tantas compañeras, compañeros, tantas organizaciones, tantos movimientos sociales, culturales, políticos, que a pesar de la persecución sistemática, de la impunidad que ostentan cuando, por ejemplo, tergiversan, ocultan, dan vuelta a la versión de Santiago Maldonado, incluso por dentro del propio poder judicial, hoy se ve a un pueblo de pie, es un gran mensaje al mundo, tal vez el único gran mensaje al mundo que podamos darle desde este momento de falsa atención. Pues las cámaras no están mirando a la Argentina, las cámaras están mirando a ese ovni que no emerge del pueblo, que cae sobre el pueblo, a traernos estos piquetes, sí, injustificables, estos piquetes de vallas y de policía para que el 1% discuta cómo se va a repartir la riqueza que estamos demandando en emergencia el otro 99%. Nos dicen que vienen acá para discutir rodeados de carros hidrantes, de vallas, de armas, el rol de los estados, las condiciones del trabajo, los desafíos de la nueva tecnología. Bueno, acá está, esta es la postal. El rol del Estado para ellos es garantizar la libertad del dinero por encima de la libertad de las personas. Las condiciones del trabajo son las que son, y si no te gusta te cago a palo. Y los desafíos de la alta tecnología es mejorar las técnicas y los recursos con los que te cagan a palo, como lo vimos en la reforma previsional, como lo vimos en la votación del presupuesto 2019. Nos parece que con el dinero que el gobierno argentino perdió en este G20... se podría haber cuadriplicado el presupuesto del Posadas que está tomado por Gendarmes para el año que viene, o se podría haber duplicado el presupuesto de infraestructura escolar que demanda toda la comunidad educativa de Moreno mañana, conmemorando nuevamente un mes más del crimen de Estado de Sandra y Rubén. Entonces nos parece que en este escenario el G20 es una farsa, es un sketch y es una provocación, que por suerte el pueblo responde así, responde de pie, porque este mensaje es a los pueblos que resisten, como resiste nuestro pueblo, pero también es a ellos, a ese puñadito del planeta poder que habita dentro del G20, para que entiendan que todas y todos los que estamos acá preferimos fumarnos sus gases, preferimos comernos sus palos, preferimos ser todas y todas Santiago Maldonado antes que hacerle creer al mundo que acá hay un pueblo arrodillado, acá hay un pueblo de pie. Gracias, compañero. ¿Quién es ese TN?